estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. ¡Oh, yeah! But they never wanna leave. But they never wanna leave. Mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Thank you. Buenas tardes, familia de Playquiseros. Hola. Desde Sevilla os vamos a cantar un villancico inspirado en una canción popular. Venga, vamos allá. Las muñecas de famosas se dirigen al portal. Llevan un justificante de que el niño es familiar. Y Jesús en el pesebre parece que tiene fiebre. Nochebuena de horror, Navidad contagiosa. Sintoniza Playkiss, escapando de la cosa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, queridos! Esto es Playkiss con Ricky García. Podría ser perfectamente una de esas canciones de Navidad, una de esas canciones que te emocionan, porque a ti, la verdad, te la ponga cuando te la ponga, siempre produce ese mismo efecto en ti, ¿verdad? Sí, son Police y esto, Every Breath You Take. Every breath you take. García en Kiss. Thank you. through me. Don't you understand? Oh, my little girl. FM, el beso más cálido de la Navidad. When I'm there.